Sección 35 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 15. Hacen una puente de paja Enea y Juncia, en el desaguadero. Reduce Chayanta. El Inca Cápac Yupanqui quedó ufano de haber salido con la empresa de la puente que dijimos de Huachacaca, en el río de Apurímac, y así mandó a hacer otra en el desaguadero de la laguna Titicaca, porque pensaba volver presto a la conquista de las provincias que había en Collasuyu, que por ser aquella tierra llana y apacible, de andar con ejércitos, se hallaron bien los incas en la conquista de ella. Y por esta causa, porfiaron hasta que ganaron todo aquel distrito. La puente de Huachacaca y todas las que hay en el Perú son hechas de miembre. La de aquel río que los españoles llaman desaguadero es de juncia y de otros materiales. Está sobre el agua como la de Sevilla, que es de barcos, y no está en el aire como están las de miembre, según dijimos. En todo el Perú se cría una paja larga, suave y correosa, que los indios llaman chu, con que cubren sus casas. La que se cría en el collao es muy aventajada y muy buen pasto para el ganado, de la cual hacen los collas canastas y cestillas y lo que llaman patacas, que son como arcas pequeñas, y sogas y maromas. Demás de esta buena paja se cría en la ribera de la laguna Titicaca, grandísima cantidad de juncia y de espadaña, que por otro nombre llaman enea. A sus tiempos, cortan los indios de las provincias que están obligadas a hacer la puente, mucha cantidad de enea y juncia, para que esté seca cuando hayan de hacer la puente. De la paja que hemos dicho hacen cuatro maromas gruesas, como la pierna. Las dos se echan sobre el agua. Atraviesan el río de una parte a otra, el cual por encima parece que no corre, y por debajo lleva grandísima corriente. Según afirman los que han querido verlo por experiencia, sobre las maromas, en lugar de barcas, echan muy grandes haces de enea y de juncia del grueso de un buey, fuertemente atadas, unas con otras y con las maromas. Luego, echan sobre las haces de juncia y enea las otras dos maromas, y las atan fuertemente con las haces, para que se incorpore y fortalezca uno con otro. Sobre aquellas maromas, porque no se rompan tan presto con el hollar de las bestias, echan otra mucha cantidad de enea en haces delgados como el brazo y la pierna, los cuales van asimismo, por su orden, cosidos unos con otros y con las maromas. A estos haces menores llaman los españoles la calzada de la puente. Tiene la puente 13 o 14 pies de ancho y más de una vara de alto, y 150 pasos poco más o menos de largo, donde se pueden imaginar qué cantidad de juncia y enea será menester para obra tan grande. Y es de advertir que la renuevan cada 6 meses. Quiero decir que la hacen de nuevo, porque los materiales que han servido, por ser de cosas tan flacas como paja, enea y juncia, no quedan para servir de nuevo. Y porque haya seguridad en la puente, la renuevan antes que las maromas se acaben de pudrir y se quiebren. Esta puente, como las demás obras grandes, estaba en tiempo de los incas repartida por las provincias comarcanas, y se sabía con qué cantidad de materiales había de acudir cada una, y como los tenían apercibidos de un año para otro, hacían la puente en brevísimo tiempo. Los cabos de las maromas gruesas, que son el fundamento de la puente, entierran debajo de tierra, y no hacen estribos de piedra donde las aten. Dicen los indios que aquello es lo mejor para aquella manera de puente. Más bien, lo hacen porque mudan sitio, haciendo la puente unas veces más arriba y otras más abajo, aunque en poco espacio. El Inca, sabiendo que la puente estaba hecha, salió del Cosco con el príncipe su heredero, y caminó por sus jornadas hasta las últimas provincias de los caciques Cari y Chipana, que como atrás queda dicho, eran Tapac Ri y Cochapampa. Los caciques estaban apercibidos con gente de guerra para servir al Inca. De Cochapampa fueron a Chayanta. Pasaron 30 leguas de un mal despoblado que hay en medio, donde no hay un palmo de tierra de provecho, sino peñas y riscos, y pedregales y peña viva. No se cría en aquel desierto cosa alguna sino unos cirios que llevan espinas tan largas como los dedos de la mano, de las cuales hacían las indias agujas para coser eso poco que cosían. Aquellos cirios se crían en todo el Perú. Pasado el despoblado, entran en la provincia Chayanta, que tiene 20 leguas de largo, y casi otras tantas de ancho. El Inca mandó al príncipe que enviase mensajeros con los requerimientos acostumbrados. Para responder al mensaje, estuvieron los indios de Chayanta diferentes, que unos decían que era muy justo que se recibiese el Hijo del Sol por señor, y sus leyes se guardasen, pues se debía creer que siendo ordenadas por el sol, serían justas, suaves y provechosas todas en favor de los vasallos, y ninguna en interés del Inca. Otros dijeron que no tenían necesidad de rey ni de nuevas leyes, que las que se tenían eran muy buenas, pues las habían guardado sus antepasados, y que les bastaban sus dioses, sin tomar nueva religión y nuevas costumbres, y lo que peor les parecía era sujetarse a la voluntad de un hombre que estaba predicando religión y santidades, y que mañana, cuando los tuviese sujetos, les pondría las leyes que quisiese, que todas serían en provecho suyo y daño de los vasallos, y que no era bien se experimentasen estos males, sino que viviesen en libertad como hasta allí, o muriesen sobre ello. En esta diferencia estuvieron algunos días, pretendiendo cada una de las partes salir con su opinión, hasta que por una parte el temor de las armas del Inca, y por otra las nuevas de sus buenas leyes y suave gobierno los redujo a que se conformasen. Respondieron no concediendo absolutamente, ni negando del todo, sino un medio compuesto de ambos pareceres, y dijeron que ellos holgarían de recibir al Inca por su rey y señor, empero que no sabían qué leyes les había de mandar guardar, si serían en daño o provecho de ellos. Por tanto, les suplicaban hubiese treguas de ambas partes, y que, entre tanto que les enseñaban las leyes, el Inca y su ejército entrasen en la provincia con palabras que les diese de salirse y dejarlos libres si sus leyes no les contentasen, empero que si fuesen tan buenas como él decía, desde luego le adoraban por Hijo del Sol y le reconocían por Señor. El Inca dijo que aceptaba la condición con que le recibían, aunque podía rendirlos por fuerza de armas, empero que holgaba de guardar el ejemplo de sus antepasados, que era ganar los vasallos por amor y no por fuerza, y que les daba su fe y palabra de dejarlos en la libertad que tenían cuando no quisiesen adorar a su Padre el Sol ni guardar sus leyes, porque esperaba que habiéndolas visto y entendido, no solamente no las aborrecerían, sino que las amarían, y les pesaría no haberlas conocido muchos siglos antes. Hecha esta promesa, entró el Inca en Chayanta, donde fue recibido con veneración y acato, mas no con fiesta y regocijo, como en otras provincias se había hecho, porque no sabían qué tal les había de salir aquel partido. Y así estuvieron entre temor y esperanza, hasta que los varones ancianos, diputados por el Inca, que tenían para consejeros y gobierno del ejército en presencia del príncipe heredero que asistió algunos días esta enseñanza, les manifestaron las leyes, así las de su idolatría como las del gobierno de la república. Y esto se hizo muchas veces y muchos días, hasta que lo entendieron bien. Los indios, mirando con atención cuán en su honra y provecho eran todas, dijeron que el sol y los incas sus hijos, que tales ordenanzas y leyes daban a los hombres, merecían ser adorados y tenidos por dioses y señores de la tierra. Por tanto, prometían guardar sus fueros y estatutos y desechar cualesquiera ídolos, ritos y costumbres que tuviesen. Y con esta prestación hecha ante el príncipe, lo adoraron en lugar de su padre el sol y del Inca Cápac Yupanqui. Acabada la jura y la solemnidad de ella, sacaron grandes danzas y bailes a la usanza de ellos, nuevos para los incas. Salieron con muchas galas y arreos y cantares compuestos en loor del sol y de los incas, y de sus buenas leyes y gobierno, y los festejaron y sirvieron con toda la ostentación de amor y buena voluntad que pudieron mostrar. Capítulo 16. Diversos ingenios que tuvieron los indios para pasar los ríos y para sus pesquerías. Ya que se ha dado cuenta de las dos maneras de puente que los incas mandaron a hacer para pasar los ríos, la una de Miembre y la otra de Juncia y Enea, será razón, digamos, otras maneras y artificios que tenían para los pasar, porque los puentes, por la mucha costa y prolijidad, no se sufría hacerlas sino en los caminos reales, y como aquella tierra sea tan ancha y larga, y las atraviesen tantos ríos, los indios, enseñados de la pura necesidad, hicieron diversos ingenios para pasarlas, conforme a las diversas disposiciones que los ríos tienen, y también para navegar por la mar, eso poco que por ella navegaban. Para lo cual, no supieron o no pudieron hacer piraguas ni canoas como los de la Florida, y los de las islas de Barlovento y Tierra Firme, que son a manera de artesas. Porque en el Perú no hubo madera gruesa dispuesta para ellas, y aunque es verdad que tienen árboles muy gruesos, es la madera tan pesada como el hierro, por lo cual se valen de otra madera delgada como el muslo, liviana como la higuera. La mejor, según decían los indios, se criaba en las provincias de Quito, de donde la llevaban por mandado del Inca a todos los ríos. Hacían de ellas balsas grandes y chicas de 5 y de 7 palos largos atados unos con otros. El de en medio era más largo que todos los otros. Los primeros colaterales eran menos largos, luego los segundos eran más cortos, y los terceros más cortos, porque así cortasen mejor el agua, que no la frente toda pareja. Y la misma forma tenían a la popa que a la proa. Atábanles 2 cordeles, y por ellos tiraban para pasarla de una parte a otra. Muchas veces, a falta los balseros, los mismos pasajeros tiraban la soga para pasar de un cabo al otro. Acuérdome haber pasado en algunas balsas que eran del tiempo de los incas, y los indios las tenían en veneración. Sin las balsas hacen otros barquillos más manuables. Son de un ace rollizo de Enea del grueso de un buey. Átanlo fuertemente y del medio adelante lo ahúsan, y lo levantan hacia arriba como proa de barco, para que rompa y corte el agua. De los 2 tercios atrás lo van ensanchando. Lo alto del ace es llano donde echan la carga que ha de pasar. Un indio solo gobierna cada barco de estos. Pónese al cabo de la popa, y échase de pecho sobre el barco, y los brazos y piernas le sirven de remo, y así lo lleva al amor del agua. Si el río es raudo, va a salir 100 pasos y 200 más abajo de como entró. Cuando pasan a alguna persona, la echan de pechos a la larga sobre el barco. La cabeza hacia el barquero. Mándale que se asga los cordeles del barco, y pegue el rostro con él y no lo levante ni abra los ojos a mirar cosa alguna. Pasando yo de esta manera un río caudaloso y de mucha corriente, que en los semejantes es donde los mandan, que en los mansos no se les da nada, por los extremos y demasiado encarecimiento que el indio barquero hacía, mandándome que no alzase la cabeza ni abriese los ojos, que por ser yo muchacho, me ponía unos miedos y asombros, como que se hundiría la tierra o se caerían los cielos. Me dio deseos de mirar por ver si veía alguna cosa de encantamiento, o del otro mundo. Con esta codicia, cuando sentí que íbamos en medio del río, alcé un poco la cabeza y miré hacia el agua arriba. Verdaderamente me pareció que caíamos del cielo abajo. Y esto fue por desvanecérseme la cabeza por la grandísima corriente del río, y por la furia con que el barco de Enea iba cortando el agua al amor de ella. Forzóme el miedo a cerrar los ojos y a confesar que los barqueros tenían razón en mandar que no los abriesen. Otras balsas hacen de grandes calabazas enteras enredadas y fuertemente atadas unas con otras en espacio de vara y media en cuadro más o menos como es menester. Échenle por delante un pretal, como a silla de caballo, donde el indio barquero mete la cabeza, y se echa a nado y lleva sobre sí nadando la balsa, y la carga hasta pasar el río o la bahía o estero de mar. Y si es necesario, lleva detrás un indio o dos ayudantes que van nadando y reempujando la balsa. En los ríos grandes, que por su mucha corriente y ferocidad no consienten que anden sobre ellos con balsas de calabazas, ni barcos de Enea, y que por los muchos riscos y peñas que a una ribera y a otra tienen, no hay playa donde puedan embarcar ni desembarcar. Echan por lo alto de una sierra a otra una maroma muy gruesa, de aquel su cáñamo que llaman chaguar. Atanla a gruesos árboles o a fuertes peñascos. En la maroma anda una canasta de mimbre con una asa de madera gruesa como el brazo. Es capaz de 3 o 4 personas. Trae 2 sogas atadas, una a un cabo y otra a otro, por las cuales tiran de la canasta para pasar de una ribera a la otra. Y como la maroma sea tan larga, hace mucha vaga y caída en medio. Es menester ir soltando la canasta poco a poco hasta el medio de la maroma, porque va muy cerca abajo, y de allí adelante la tiran a fuerza de brazos. Para esto hay indios que las provincias comarcanas envían por su rueda que asistan en aquellos pasos para los caminantes sin interés alguno, y los pasajeros desde la canasta ayudaban a tirar de las sogas, y muchos pasaban a solas sin ayuda alguna. Metíanse de pies en la canasta y con las manos iban dando pasos por la maroma. Acuérdome haber pasado por esta manera de pasaje 2 o 3 veces, siendo bien muchacho que apenas había salido de la niñez. Por los caminos me llevaban los indios a cuestas. También pasaban su ganado en aquellas canastas, siendo en poca cantidad, empero con mucho trabajo, porque lo maniatan y echan en la canasta, y así lo pasan con mucha cansera. Lo mismo hacen con el ganado menor de España, como son ovejas, cabras y puercos. Pero los animales mayores, como caballos, mulos, asnos y vacas, por la naturaleza y peso de ellos, no las pasan en las canastas, sino que los llevan a las puentes o a los vados buenos. Esta manera de pasaje no la hay en los caminos reales, sino en los particulares que los indios tienen de unos pueblos a otros. Llámanle uraya. Los indios de toda la costa del Perú entran a pescar en la mar en los barquillos de Enea que dijimos. Entran 4 y 5 y 6 leguas la mar adentro, y más si es menester, porque aquel mar es manso y se deja hollar de tan flacos bagueles. Para llevar o traer cargas mayores usan de las balsas de madera. Los pescadores para andar por la mar se sientan sobre sus piernas, poniéndose de rodillas encima de su ase de Enea. Van bogando con una caña gruesa de una brasa, en largo hendida por medio a la larga. Hay cañas en aquella tierra tan gruesas como la pierna y como el muslo. Adelante hablaremos más largo de ellas. Toman la caña con ambas manos para bogar. La una ponen en él un cabo de la caña, y la otra en medio de ella. El hueco de la caña le sirve de pala para hacer mayor fuerza en el agua. Tan presto como dan el golpe en el agua al lado izquierdo para remar, tan presto truecan las manos corriendo la caña por aquellas para dar el otro golpe al lado derecho. Y donde tenían la mano derecha ponen la izquierda, y donde tenían la izquierda ponen la derecha. De esta manera van bogando y trocando las manos y la caña de un lado a otro, que entre otras cosas de admiración que hacen en aquel su navegar y pescar, es esto lo más admirable. Cuando un barquillo de estos va a toda furia, no lo alcanzará una posta por buena que sea. Pescan con fisgas peces tan grandes como un hombre. Esta pesquería de las fisgas, para la pobreza de los indios, es semejante a la que hacen en Vizcaya de las ballenas. En la fisga atan un cordel delgado que los marineros llaman volatín. es de 20, 30, 40 brazas. El otro cabo atan a la proa del barco. En hiriendo al pece suelta el indio las piernas y con ellas abraza su barco. Y con las manos va dando carrete al pece, que huye. Y en acabándose el cordel, se abraza con su barco fuertemente. Y así ha sido lo lleva el pece si es muy grande con tanta velocidad que parece ave que va volando por la mar. De esta manera andan ambos peleando hasta que el pece se cansa y viene a mano del indio. También pescaban con redes y anzuelos, mas todo era pobreza y miseria, que las redes, por pescar cada uno para sí y no en campaña, eran muy pequeñas, y los anzuelos muy desastrados, porque no alcanzaron acero ni hierro aunque tuvieron minas de él, mas no supieron sacarlo. Al hierro llaman quillay. No echan vela en los barquillos de Enea, porque no tienen sostén para sufrirla. No creo que camina tanto con ella como camina con solo un remo. A las balsas de madera se la echan cuando navegan por la mar. Estos ingenios que los indios del Perú tenían para navegar por la mar y pasar los ríos caudalosos, yo los dejé en uso, y lo mismo será ahora, porque aquella gente como tan pobre no aspira a cosas mayores de las que tenían. En la Historia de la Florida, libro sexto, dijimos algo de estos ingenios hablando de las canoas que en aquella tierra hacen para pasar y navegar los ríos, tantos y tan caudalosos como allí los hay. Y con esto volvamos a la conquista del Inca Cápac Yupanqui. Fin de la sección 35.